Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crack 105.0 de la FM. Y como siempre os digo, también nos podéis escuchar en la radio universitaria Anáhuac Mayap de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Y ya sabéis, un fuerte abrazo a nuestros vecinos mexicanos que están muy cerquita, solamente al lado del otro charco. Bueno, hoy vamos a ir con un recopilatorio de Gasa del año 1988, que Gasa es grabaciones accidentales. Bueno, os voy a poner hoy el EP entero, vamos a tener un bacanal muy pop, porque ya veis que los grupos son, bueno, de pop clásico, por llamarlo de alguna manera. Bueno, este sello independiente, Grabaciones Accidentales, nace a finales del año 1981 y a partir del año 82 ya empiezan a trabajar. Lo fundan el grupo Esclarecidos, Décima Víctima y Paco Trinidad, una persona también muy importante dentro del mundillo que estuvo en Ejecutivos Agresivos. Y la primera canción de este recopilatorio es con Noches en París de Duncan Dhu, una canción que es todo un clásico de finales de los 80 aquí en España, porque claro, este LP, el LP que pertenece a este single, El Grito del Tiempo, se llegó a vender 400.000 copias de este LP. Figuras la burrada que para aquella época fue el grupo español que más copias vendió de un trabajo de larga duración aquel año, en el año 1987. Bueno, escuchamos ya mismo y vamos a recordar aquellos tiempos. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón, una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón, una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. Mucho, mucho bailé yo esta canción aquí en Gijón, en los diferentes locales que había, en los discobares y esto. Bueno, también buenos recuerdos esta canción de Duncan Dhu. Ahora seguimos con Rockabilly, con los Stray Cats hispanos, con los Gatos Locos, esta banda de Barcelona que hoy en día siguen trabajando, los llamamos Incombustibles Gatos Locos, también están en este recopilatorio de Gasa, porque empezaron trabajando con ellos. La canción que os voy a poner, que la verdad que bueno, es rock and roll puro, se llama La lluvia borró tus huellas, pertenece al LP No esperes al sábado, del año 1987, es de sus primeros trabajos en vinilo. Vamos para allá. Y asustado, un sueño gris sobre el suelo mojado alrededor, la sombra de un pasado y una canción se pierde entre mis labios. Recorreré la lluvia en el ocaso, conseguiré volver sobre tus pasos, prometí que no te olvidaría, llegaré a ti a disfrutar el día. Yeah, visto bajo las estrellas. La lluvia ya borró tus huellas. Corro a tu lado sin saber dónde estás. Busco tu amparo, nada. Confuso y asustado, de un sueño gris sobre un suelo mojado alrededor. La sombra de un pasado y una canción se pierde entre mis labios. Recorreré la lluvia en el ocaso, conseguiré volver sobre tus pasos. La verdad que vaya pedazo marcha que tenía este grupo de rockabilly catalán, Los Gatos Locos, que siguen teniendo, como os decía anteriormente, siguen en la brecha. Ahora nos vamos a Vigo, a la movida viguesa de los años 80, con el grupo Broma o Qué, un grupo que esencialmente lo que querían era pasarlo bien. Y su primer EP es del año 1986. El tema que os voy a poner, La Piscina, salió más que single en el año 1988, pero también se integra en el EP Canciones para Dormir. Bueno, lo pongo ya mismo, ya veréis a estos cachondos. Hace frío, me dijo sentada en el trampolín. Yo en el agua nadaba haciéndome el delfín. Insistía gritando, vámonos a duchar. Silencio, nena, me hubieras dejado en el mar. Podría explicarte cómo ella me manda hacia un mundo aparte. ¿Cómo te explicaría que para amarla la lanzo a la piscina? Y se vuelve, se vuelve, se vuelve a trambullir. ¿Qué más puedo pedir? Vuelve, vuelve, vuélvete a sumergir. Vuélvete a sumergir. En el mar las sirenas se volvieron tan julas. Yo les dije que mi piscina es lo que hay. Y de cena dame plancton otra vez. Ser un niño para ser un pez. No podría explicarte cómo ella me manda hacia un mundo aparte. ¿Cómo te explicaría que para amarla la lanzo a la piscina? Y se vuelve, se vuelve, se vuelve a zambullir. ¿Qué más puedo pedir? Vuélvete a sumergir. Vuelve, vuelve, vuélvete a sumergir. Vuelve, vuelve. bromea o qué. Y su tema, La Piscina. Ya verías que tiene ese sentido del humor que es mucho de aquellos grupos de principios de los 80 en Vigo. Bueno, nos vamos con Nueva Santander, hasta nuestros vecinos cántabros, con el grupo Los Herméticos, banda que empiezan a principios de los años 80 y se disuelve en el año 1989. En este recopilatorio aparece la canción Prisionero sin condena, perteneciente a su mini LP Vivir Mil Vidas del año 1988, que como veis estamos machacando lógicamente porque el recopilatorio es de aquella época. Coge LPs del año 87 y del año 88. Vamos a escucharla ya mismo. De marcha tienen Los Herméticos. Bueno, tengo que decir también que, claro, estas discográficas independientes fueron muy, muy importantes para que todos estos grupos pudieran salir adelante. Hombre, tenían sus pequeñas joyas, como estoy viendo ahora aquí que tienen eso, pues a Los Enemigos, a Duke and Duke, que son, bueno, o la limita para Los Pollos, que son grupos que vendieron mucho, pero también sacaban otros grupos que no vendían tanto y no oportunidad para ellos. Y lógicamente, las discográficas, como siempre digo, independientes de los años 80, fueron importantísimas en los diferentes sitios de toda España, porque siempre había una más grande, una más pequeña, pero había. Ahora vamos con Los Enemigos, esa gran banda de pop rock nacional, y en ese recopilatorio la canción que vamos a escuchar es Qué Bien Me Lo Paso, perteneciente al LP Un Tío Cabal. En este trabajo aparece como miembro oficial de esta banda madrileña el bajista Fino Ollonarte, sustituyendo a Michi González en este trabajo de larga duración. Bueno, también participó el mítico Reverendo. Vamos a escucharlo ya mismo, que vio Los Enemigos, me gusta mucho. Ahora seguimos con uno de los personajes, uno de los personajes increíbles de los años 80, Poch. Imprescindible, es imprescindible Poch para comprender un poco lo que fue la locura de los primeros 80 aquí en España. Además, tengo que decir que Poch y Manolo Bacanal hicieron una gran amistad en una noche completamente loca que tuvieron en Oviedo, en el hotel que no sé cuál, me acuerdo como lo dijo a mí Manolo, pero no me acuerdo muy bien qué hotel era. Se convirtió aquello en una especie de camarote de los hermanos Marx. Casi llaman a la policía. Fue una auténtica locura. Empiezan a tirar cosas por la ventana. Cosas de Poch. Todos los que somos de mi edad se acuerdan perfectamente cuando era la entrega de premios en Radio Nacional, el programa, y bueno, pues de Ríos Arias, donde estaba Poch, pues fue a recoger el premio, y la que, es que montaba era un tipo que, bueno, los que no conocéis, ahí si podéis mirarlo por internet, por YouTube, y veis un poco sus entrevistas, etcétera, y podéis un poco ver qué personaje era. Y bueno, pues en este recopilatorio aparece un conjunto que se llama Poch Pinza, que fue un proyecto que no llegó a cuajar del todo. Y la canción que os voy a poner es Ni idea de qué hora es. Bueno, hay que decir que el LP donde estaba integrado esta canción es Nuevos Sistemas para Viajar. No es tan bueno como otros trabajos de Poch, pero tiene todavía ese toque. Voy a poner ahora la canción para que veáis aquí a nuestro querido amigo Poch, que bueno, que estará con Manolo Bacanal montándolas en hoteles. vamos a descansar un poco de este recopilatorio y vamos ahora con un single del año 1989 de Gaza, y el grupo es Frisco Yersey, que fue un grupo de San Sebastián, de un pop así melodioso, con un solo LP llamado Rueda Ardiendo. Este trabajo fue producido por Mikel Erentxun. Bueno, os voy a poner ya mismo la canción, ya ves que es bastante suavita comparado con cosas que hemos escuchado antes. Bueno, siempre os digo lo mismo, que tardamos un poco. Y a veces ya sabéis que los singles tienen esa parte. Frisco Jenny y el tren de Fez, que antes nos dije qué canción os iba a poner, el tren de Fez. Bueno, ahora vamos con el momento casete, ese momento que yo sé que estáis todos esperando, porque siempre son grabaciones inéditas, son cosas un poco extrañas y que no suelen estar ni en vinilo, ni en digital, ni en ningún lado. Es un archivo que tengo en casa, solo tengo yo. Voy a aproximar un poco. Bueno, os voy a poner un grupo, una banda Barcelona, que se llama Donación Agnetti, que estaba formada en el año 1983 y por los siguientes componentes: Cristina Bagán y Ben Barzán, voz; José María Mauriz, guitarra; Sid Vidi, guitarra, Tito Vilanova, bajo, y Alberto Carreras, batería. Bueno, su primera grabación es un maxi single del año 1983, y la maqueta que os voy a poner es del año 85. Bueno, voy a poner un tema que ya veréis. Bueno, os voy a decir el tema que es. No os voy a decir, lo digo después, es que tengo esas cosas raras yo que hago. Thank you. ritmos inéditos de Donación Angeli. Ya verías que tenía un toque así un poco siniestro, tenía así una mezcla entre Joy Division, Cure, bueno, lo que era mucho en aquella época, que fueron grupos que influyeron muchísimo en la música española. Bueno, le he dado la vuelta al recopilatorio hasta el año 88 y volvemos con Gasa. Esta vez con Dinamita para los Pollos. Y una canción, bueno, Bourbon, que esta es también otra que sonó muchísimo en aquella época, que pertenece a su LP, No me molestes a Pac, que está trabajando. Lo escuchamos ya mismo, que tiene una marcha, vamos, de esa endemoniada. Ella tiene todo con lo que dos hombres pueden pelear, pero sin calidad. Caiga quien caiga a sus pies, que le puede importar. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Solo a mi yo. Yeah, yeah, yeah. Camarero silvano, el mejor bourbon de Texas. Brindaremos porque ayer nos separó el gallo y nos une esta botella. Beberemos hasta que salga el sol. Tiene todo por lo que dos hombres pueden pelear, menos su calidad. Caiga quien caiga a sus pies, que le puede importar. Siempre habrá más. Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón. Solo a mi Dios. Yeah, yeah, yeah. Camarero silvano, el mejor bourbon de Texas. Ella y hoy nos une esta botella. Beberemos hasta que salga el sol. Que salga el sol. Yeah, yeah, yeah. Camarero silvano, el mejor bourbon de Texas. Brindaremos porque ayer nos separó. Ella y hoy nos une esta botella. Beberemos hasta que salga el sol. Que salga el sol. Bueno, nos vamos a Zaragoza. Zaragoza con un grupo que mezcla el flamenco con el pop rock, con la rumba, todo. Bueno, es toda una mezcla muy importante. Los Combais, un grupo que tuvo mucho éxito en Francia, preferentemente. Su primer trabajo lo sacan en el año 87. Y en el 88 ya saca su primer LP, que se llama Por Derecho. Os voy a poner este tema, a ver qué os parece. Y vamos a darle un poco a Speedy González, que es como se llama esta canción de Los Combais. González, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa. Los Combáis, Los Combáis, con esta versión que hacen aquí en plan de Speedy González. Bueno, vamos con Os Resentidos, que es un grupo que tiene su cosa con su pequeña historia con Radio Crash. Aquí ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM, ya que esta radio, que es muy antigua, se fundó en el año 1985, pues se llegó a contratar a Os Resentidos para un concierto en la Plaza Mayor de... No, miento, la Plaza Mayor no, en la Plaza de Toros de aquí de Gijón. No es que saliese muy bien la cosa, pero bueno, podemos presumir de llegar a contratar a esta banda tan importante de rock aquí en España. Y bueno, el tema que os voy a poner se llama Tumbao, que pertenece a su EP Fracaso Tropical, que me parece que algo de ello ya os puse aquí en Bacanal Música. Vamos a escucharlo ya mismo. Vamos a seguir ahora con Las Manos de Orlac, que aquí justamente en este recopilatorio se llama Las Manos, no sé por qué, porque el grupo realmente se llama Las Manos de Orlac. Y en la canción elegida para poner aquí en este recopilatorio fue Furia, de su EP Furia. Vamos a escucharlo ya, porque tengo un poco de prisa hoy, porque no se me dará tiempo a poner todas las canciones. Vamos para allá. Yo tengo de sobra con ella, pero ella no tiene bastante conmigo. Yo tengo de sobra con ella, pero ella no tiene bastante conmigo. Me dice anda y yo camino. Me dice quieto ahí y entonces me paro. ¿Y a quién se lo voy a contar? Si os entra la risa. ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? Yo tengo de sobra con ella, pero ella no tiene bastante conmigo. Yo tengo de sobra con ella, pero ella no tiene bastante conmigo. ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? Tengo que decir que esta canción de Manos de Orlac ya os la puse hace poco. Me suena haberla puesto hace poco, no me di cuenta. Bueno, ya sabéis que a veces repito alguna canción, pero esta se me coló. Tengo que decir que se me coló porque suelo repetirla a propósito. Bueno, vamos con la banda madrileña Marino, que aparecen a mitad de la década y se disuelven a finales de los años 80. Un grupo compuesto por Quique Zarca, voz guitarra, Juan Carlos Ellín, bajo acordeón, Juan Antonio Jiménez, batería, Isidro Castaño, teclados. Bueno, vamos a escuchar el tema Dos Amigos y ya os digo, estoy un poco acelerado hoy porque quiero poner una canción que tengo aquí de un grupo de aquí de Gijón, que bueno, que iba a ser una sorpresa para la gente que no conozca. Dos amigos. los tejados como gatos en celo. Ya casi lo he olvidado. Los amigos son la uña y la carne, son el hilo y la aguja, juntos a todas horas. Pues aunque el tiempo pase, quiero estar a tu lado. Vamos a continuar con Manuel y Jan, que es el último artista de este recopilatorio de Gasa del año 1988, con su canción Dulces Sueños, extraído en su maxi single del año 1987, donde trabaja la plana mayor de Esclarecidos. La voz femenina es Vanelia Miñaru. Vamos a poner ya... Oh. Bueno, como veríais... Es una canción que es el final de la canción anterior. Bueno, lo que pasa por siempre estar trabajando con estos increíbles y magníficos vinilos, que sabéis que es algo que a mí me vuelve loco, y sigo comprándolos. Ahí va la canción. Y es que apetece otro. para el concurso del millón, Dios mío, para el concurso del millón de euros, para el concurso del vinilo del millón de euros, os voy a hacer una pregunta. Es, ¿de qué localidad española era el grupo Esclarecidos? Lo repito, ¿de qué localidad española era el grupo Esclarecidos que ayudaron a Manol y Jan a hacer este LP? Bueno, ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP. Según vayan las cosas, como siempre, os digo, yo vamos con una banda que es de mis preferidas. No os he puesto casi nunca porque me costó conseguir este EP que la tengo aquí en la mano, de las Undersarkers, una fantástica banda de chicas gijoneses que del año 94 al año 2000 nos alegraron mucho la vida. Empezaron cantando en inglés y pues acabaron cantando en español. Sus componentes eran Mar Álvarez, guitarra; Alicia Álvarez, bajo; Cristina Gutiérrez, batería; Sandra Tocino, voz; y Laura González, Hammond B3. Voy a poner la canción A tu vera, ya veréis qué magnífica es.